dirigido a Miguel Ángel Osorio Chong. Lo voy a leer, ¿no? Organizaciones. A ver si está permitido que el señor esté grabando. Sí. Sí, puede grabar. Es su chamba. Organizaciones, grupos de solidaridad y ciudadanía solidaria, hacemos un llamado al gobierno federal a respetar los derechos humanos de las personas establecidos en la Constitución mexicana y a su vez a respetar los tratados internacionales a los que México se ha suscrito. No es posible que el sistema penal mexicano en conjunto siga siendo utilizado como décadas atrás para ejercer tortura contra luchadores sociales. El país está a un año de la supuesta homologación de un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que paradójicamente muestra algunas coincidencias con la forma en que los pueblos adheridos a la CRAC-PC han desarrollado la justicia durante ya casi dos décadas. Pero pareciera que está más cerca de entrar una época de oscurantismo judicial, represión de Estado y violación constante a los derechos humanos que figurar como un país en el cual se respetan el principio pro homine. Demandamos el traslado de Nestora Salgado, atención y seguimiento médico independiente, frenar la tortura y las violaciones al debido proceso de los presos políticos. Clamamos también por su liberación y respeto al sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PC, así como por la libertad para los presos políticos, todos. Nestora Salgado García, cuando fungía como comandante de la Policía Comunitaria, sufrió amenazas de funcionarios y altos mandos militares que operaban en Olinalá, en tanto que omitieron investigar los casos que dieron origen a la Organización Ciudadana en Defensa de sus Derechos Colectivos un 27 de octubre. Sin embargo, con los arreglos entre autoridades municipales de Olinalá, como el alcalde Eusebio González, el síndico procurador Armando Patrón y exfuncionarios de Guerrero, se dio una detención arbitraria violatoria de sus derechos humanos, con la cual el ahora gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero dio su primer paso para intentar desarticular a la CRAC Policía Comunitaria, dando orden de allanar la Casa de Justicia del Paraíso, pisoteando el sistema de seguridad y justicia comunitario y con esto violando incluso el artículo 2 constitucional. Ya en Tepic, la dilatación del caso y la falta de un debido proceso han sido permanentes, aunque ahora la Fiscalía de Guerrero busca dar un giro a la opinión pública, desdeñando el sistema de justicia indígena presente en el Estado y pretendiendo hacer creer a la opinión pública que están haciendo una correcta investigación. Son cosas que quedan marcadas y de las cuales se debieran fincar responsabilidades. Exigimos la libertad de Nestora Salgado, de Gonzalo Molina, de los policías comunitarios indígenas Arturo Campos, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, así como de los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorantes Zamora. Es así que se hace un llamado al Estado mexicano para que deje las simulaciones, la represión, las ejecuciones extrajudiciales, que se respete la organización legítima de los pueblos que quieren paz y seguridad para sus comunidades, que grita un basta a la corrupción, que defiende su territorio y los recursos para la vida en todo el país ante la amenaza de concesiones injustas y dañinas. Queda claro que Nestora no está sola. Mujeres y hombres de México y en el mundo saben que su lucha no es en vano y si bien hay quienes la quieren apagar con su misoginia, con la violencia de Estado e incluso desacreditación y discriminación, hay más quienes lucharán por su vida. Y bueno, aparte de hacerle unas preguntas al fiscal de Guerrero, que respondió la fiscalía en un comunicado que está atendiendo el caso debidamente, yo creo que esto es falso. Le preguntaría al fiscal Godínez Muñoz si conoce los acuerdos de Markelia que se suscitaron antes de que él llegara, en el cual se hacía un convenio de respeto entre los casos que tuviera la policía comunitaria y los casos que tuviera ya el ejercicio de los ministerios públicos, la ahora fiscalía. También, ¿qué pasa, por ejemplo, con la justicia en Guerrero, con el caso de Willy Reyes, que es uno de los acusados presuntamente culpable de la autoría intelectual del asesinato del diputado 500, Villanueva? ¿Cuál es la postura ahora de la Fiscalía, que no ha llegado la culpabilidad a quienes ejecutaron a los jóvenes normalistas de 2011, ya no se diga lo de Iguala? ¿Qué pasa con los luchadores sociales en Guerrero desaparecidos? ¿Dónde están esas respuestas prontas? También al fiscal sería esta pregunta: ¿qué pasa con la respuesta que le pidieron varios periodistas de cuántas personas de su familia trabajan en la Procuraduría? Bueno, este es esto y también el retraso que han tenido los ministerios públicos en cualquier lugar de Guerrero, que ha dado paso obviamente a esta situación de la gestación de policías comunitarias o la permanencia de las mismas. Esto es parte de lo que se habla aquí, y pues no sé si alguien más quiera decir algo. Yo también quiero leerles un comunicado que sacó 132 nacional e internacional. Ahorita en este momento se están dando manifestaciones en Nueva York, en Connecticut, en Seattle, y muchos compañeros están en ayuno, en apoyo a Nestora. Entonces este comunicado sale de varias mesas, de varios grupos que todavía siguen haciendo trabajo de base, que siguen luchando por la gente. Entonces, pronunciamiento yo soy 132, libertad inmediata para Nestora Salgado García, 29 de mayo del 2015. A los ciudadanos de México y el mundo, a las autoridades competentes, a las organizaciones sociales. La grave crisis en cuanto a derechos humanos que vive México ha alarmado a la totalidad de organizaciones internacionales, quienes han señalado categóricamente al Estado mexicano por su opacidad. Los números son fríos y dan una pequeña muestra de lo que es ser un activista social en México. Como siempre, el género, la edad, la posición social y las convicciones políticas se anteponen a la justicia. Ahora la víctima es Nestora Salgado García, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-PC, quien fue aprehendida por el simple hecho de defender a su pueblo, quienes habían sido abandonados por las autoridades y controlados por la delincuencia y el narcotráfico. La comandante el día de hoy cumple 24 días en huelga de hambre y 4 en huelga de sed. Su cuerpo se deteriora y aunque sus convicciones siguen en pie, su vida peligra. Lo cierto es que para ella la falta de alimentos y líquidos importa poco cuando se trata de defender a su pueblo y demostrar su inocencia. Su espíritu sigue resistiendo ante el afán de las autoridades mexicanas por extender sin sustento los tiempos de su proceso judicial y cerrar sus ojos ante el caso. Por medio de este comunicado, nos sumamos a los diversos esfuerzos de la ciudadanía mexicana y en el extranjero en la exigencia de la liberación inmediata de Nestora Salgado, presa política del gobierno de Guerrero y de Peña Nieto, que aún sigue encarcelada con falsos cargos de secuestro y delincuencia organizada, pese a que ya fue exonerada de cargos por el Poder Judicial de la Federación. Nos sumamos también a las acciones emprendidas a partir del día de hoy en la jornada global Libre Nestora, Nestora Libre, Presos Políticos Libertad, Presos y Presos Políticos Libertad, en la que se llevará a cabo ayunos colectivos e individuales, así como denuncias en los espacios públicos para exigir su inmediata libertad y justicia. Asimismo, exigimos la detención y sanción correspondiente a cada uno de los funcionarios públicos y civiles que incurrieron en los delitos correlacionados con el encarcelamiento de Nestora y los 12 policías comunitarios secuestrados con lujo de violencia y sin orden judicial. Lo inhumano es la norma en un mundo secuestrado por el poder. Los derechos humanos se han convertido en letra muerta en este país. Solo existen discursos vacíos por parte del Estado mexicano quien restringe los hechos. Todo derecho de ser un ciudadano crítico y que no se apega a la media conformista. Sin embargo, aún en estos tiempos de represión, no nos callarán. Las conciencias se agitarán más fuertes. Habrá cada vez más denuncias y aunque nuestra voz sea encerrada, al fondo se escucharán cientos de voces que clamarán por la justicia, democracia, trabajo, alimentación, salud, vivienda, dignidad y libertad. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? La verdad nos hará libres. Yo soy 132. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos